Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Apaga tus ojos y prende tus oídos, que esto es un Radio Caos. Esto es Caos informativo. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Caos informativo. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, lindo programa el de hoy, ¿eh? Qué semanita que tuvimos. Sí, con todo este tema del tratamiento de las retenciones móviles en el Congreso y un par de informaciones más que les vamos a contar, porque que no nos tape el bosque un árbol nada más. Sí, totalmente de acuerdo con vos, Santiago. Y otra cosa también que quería destacar en este momento es que ayer habló la presidenta a las 7 de la tarde en el Chaco y me parece que nunca se enteró de la resolución del Congreso porque no hizo ninguna mención al respecto. Sí, estaba en la presentación del aeropuerto de Resistencia, ¿no? Hecho por los Eskenazi, los mismos de Aeropuertos Argentina 2000. Y habló incluso de una contradicción terrible porque dijo que, en vez de hablar de todo lo que pasó en el Congreso, dijo, este es un gran día para la Argentina porque recuperamos nuestra línea de bandera, ¿no? Aerolíneas, que nosotros hablábamos la semana pasada. Pero de lo que dijo después fue lo siguiente, que recuperábamos la línea de bandera que debería haber estado bien administrada por capitales privados, no por el Estado. ¿En qué quedamos? ¿Estatizar o privatizar? Todo un tema, ¿no? Además, supuestamente dentro de 60 días volvería a ser privatizado Aerolíneas, así que sería una inversión como para solventar la deuda que tiene Marsans y nuevamente sería privatizada, así que recuperar la línea de bandera para volver a privatizar sería. Ahí está la contradicción. Otra vez, un uso político y claramente momentáneo. 2 meses me dijiste, ¿no? 60 días. Y sí, me hace acordar a actitudes nefastas como estatizar la deuda de la familia Macri por la dictadura, ese tipo de cosas, ¿no? Para después volver a dársela a capitales privados libre de deudas y para que hagan sus negocios los capitales extranjeros o nacionales en este caso, pero siempre privados. Creo que no hay mucho más que agregar, así que vamos a meternos de lleno al programa. Si arrancamos así, lo que va a ser este caos informativo. Quédense con nosotros. Tema de la semana. Tema de la semana. Retenciones móviles. Crónica de su paso por el Congreso. Parte 2. Senadores. El miércoles pasado, 16 de julio, después de un martes de movilizaciones tanto en apoyo al campo como al gobierno, la polémica resolución 125 que instalaba la movilidad de las retenciones a la producción agropecuaria para la exportación llegó a la Cámara de Senadores. La sesión duró más de 16 horas y participaron del debate activamente los senadores que representaban las distintas posiciones frente a este proyecto de ley. Escuchemos ahora algunas voces que se oyeron en este debate. Tiene la palabra la senadora Osuna. Blanca Osuna, senadora por Entre Ríos, Frente para la Victoria. Para intervenir en este debate comienzo ratificando la firme convicción y creencia de la necesidad de la activa participación del Estado en la vida económica. Y hablo desde el convencimiento de que el Estado debe y puede participar, o más propiamente, puede y debe participar. Hilda Chiche Dualde, senadora por la provincia de Buenos Aires. Un manual de todo lo que no es conveniente hacer cuando del gobierno se quiere encontrar un resultado. Hicimos todo al revés y hoy estamos acá intentando encontrar una solución. No sabemos si la encontraremos, pero bueno, para eso es el diálogo. Rubén Giustiniani, senador por la provincia de Santa Fe, Partido Socialista. Que como se decía acá, cuatro pilares que se asentaron y que dieron un funcionamiento macroeconómico exitoso. Que fue el superávit externo alto, que fue el dólar alto, que fueron las retenciones y que fue el superávit fiscal alto. Esos cuatro pilares generaron ese funcionamiento macroeconómico exitoso de tasas chinas y que hoy empieza a encontrar fisuras. Y no nos quedó a nadie ninguna duda con el pasaje de los funcionarios, me parece a mí, ¿no? Nacionales aquí, sobre todo puedo escucharlo al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que la resolución 125 tuvo una motivación fiscal. Miguel Pichetto, senador por Río Negro, Frente para la Victoria. Lo que me resulta inadmisible, porque yo asumo la historia y no voy a seguir llorando lo que pasó ya pasó. Y además entiendo las razones que llevaron al gobierno a proyectar una alianza superior al propio partido, al partido al que yo he pertenecido toda mi vida. Entiendo una visión más grande, una visión más plural, una visión más ampliada de la sociedad política argentina. Lo que no entiendo es qué pasó con los representantes de esas provincias y con los gobiernos de esa provincia, que no pueden encuadrar la acción de los senadores y de los diputados en el gran eje y en el gran rumbo de este gobierno nacional. Hace seis meses, presidente, seis meses. El sistema en el mundo, en el sistema político en el mundo, reitero, se nutre de la cohesión del oficialismo parlamentario con el presidente. ¿Ustedes se imaginan a Cheney discutiendo la política militar en Estados Unidos con el presidente Bush? ¿O a Teresa de la Vega discutiendo las políticas migratorias con Zapatero? ¿O a los senadores del Partido Republicano discutiendo y votando en contra de la política de relaciones exteriores del gobierno de Estados Unidos? ¿O de la política antidroga? Pues sí, para poner un tema. Acá no estamos frente a un tema de conciencia. Este no es un debate por el aborto, por el divorcio, como alguna vez este Senado y este Congreso ha votado, con libertad individual, con libertad de conciencia. Este es un debate que hace a una discusión de modelo. Volvamos a escuchar a Rubén Giustiniani, senador santafesino por el Partido Socialista. Si nosotros hablamos de redistribución del ingreso, tenemos que hablar de los servicios públicos privatizados, que siguen con la lógica de los 90. Siguen con la lógica de los 90. Porque que se den subsidios de la manera que se da, subsidiando a los ricos, como recién se dijo, decía el senador Martínez, con el gas, con la electricidad, con el agua, con el transporte, no estamos haciendo redistribución del ingreso. No se hace así redistribución del ingreso. No se trabaja de esa manera para sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza. Giustiniani retomó la cuestión de la redistribución del ingreso y lo comparó con la situación en los 90. Hablando de los 90, justamente en esta sesión habló por primera vez en 7 meses en el cargo el expresidente Carlos Menem, ahora senador por la minoría de La Rioja. Resumiendo, lo que hizo fue citar un cuento que contó Perón alguna vez. Además, claramente, de estar a favor del campo. Sí, con aliados así. Votando, por favor. En fin, 3:47 de la madrugada. Llegó la hora de votar. El presidente del Senado, Julio César Cleto Cobos, llama a votar a los senadores. Resultan 36 votos afirmativos, empate, 36 ¿no? votos negativos, empate. La votación resultó empatada. Entonces, el vicepresidente de la Nación, en su función de presidente del Senado, tenía que desempatar. ¿Pero qué implicaba este desempate? Si votaba a favor, se promulgaba la ley y con ella se ratificaba la resolución 125. ¿Y si votaba en contra? En ese caso, la ley no puede volver a ser tratada hasta el año que viene, cuando se presente otro proyecto sobre el mismo tema. Escuchemos entonces el voto de Cobos. Presten atención al tono de su voz. La presidenta de los argentinos, me va a entender, me va a entender. Porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. No puedo acompañar. Y esto no significa que esté traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos si tienen la oportunidad, enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Muy bien, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Destacamos que hace muchísimo tiempo que no se daba un debate de esta magnitud a nivel legislativo, donde todo el país, aunque pongamos en tela de juicio cómo, estuvo siguiendo el accionar de los diputados y senadores que habíamos elegido hace unos años. Destacamos también que se empezó a discutir un proyecto de país más allá de esta ley en particular. No fue un trámite burocrático como se decía, aunque hubo presiones, prebendas y aprietes de todo tipo para forzar su salida. También tenemos que decir que esta negativa no le quita legitimidad al gobierno, pero lo que tampoco hace es terminar con los pules ojeros. Con la concentración de la riqueza agrícola ganadera. No resuelve la situación de los llamados pequeños y medianos productores. No termina con la acelerada suba de precios en los alimentos. Y tampoco con el problema de la distribución. Vamos una tanda y nos metemos con las noticias nacionales en este caos informativo. www.radiocaos.com.ar Radio Caos te invita a participar de nuestro primer concurso de radioteatros. Desde el 14 de julio y hasta el lunes 1 de septiembre, inclusive, tenés tiempo de presentar tu material. Te damos la oportunidad de que tu historia salga por nuestra radio. Las bases y condiciones las podés encontrar en nuestra página www.radiocaos.com.ar. Tu radioteatro en Radio Caos. Los lunes. Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad. ¡Vamos, loco! Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar. Jugada peligrosa. La mejor arenga para empezar la semana, aquí, en Radio Caos. Caos Informativo pregunta, ¿dónde está Jorge Julio López? Este martes en Radio Caos, abra palabra. Puede parecerte una fórmula mágica, algún hechizo, y en parte puede ser que lo sea. Porque cierta magia está presente. O si no, ¿cómo se explica la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con tan solo algunas palabras? Vamos a hacer viajes acá nomás. La propuesta está hecha. Muy bien, entonces dijo que las promesas se hagan realidad y... abra palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Radio Caos. Sonido en crisis. Nacionales. Nacionales. El dinero está. ¿Y la agencia? En febrero de este año las empresas de seguros aumentaron sus pólizas en un 20%, aludiendo al crecimiento de los accidentes de tránsito y a los gastos que eso conlleva. El gobierno intercedió en esta situación, asegurando que ante este crecimiento de accidentes se hacía necesaria la creación de una entidad reguladora con el fin de concientizar a los usuarios de automóviles y de esa manera reducir el número de accidentes. Así, supuestamente, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo la responsabilidad del ministro del Interior, Florencio Randazzo. El financiamiento de esta entidad sería tomando el 1% del aumento de las aseguradoras, garantizándoles una reducción de los pagos de siniestros. Hasta aquí la propuesta del gobierno parece alentadora y protectora, consecuente con un discurso de Estado proteccionista, no solo de las empresas, sino también de los ciudadanos. Pero lo único que vemos son palabras. Esta agencia no existe, nunca se creó. Lo peor de todo es que el gobierno ya se está cobrando el 1% desde que se creó la ley 26.363. Entre sus puntos, el artículo 12 detalla los medios de financiación que tendrá la agencia. Dice textualmente, la contribución obligatoria del 1% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros. El dinero saliente de ese porcentaje se cobrará por el periodo de 10 años. Y es más, todos estos ingresos quedarán en manos de los superpoderes que hoy ostenta el jefe de gabinete, Alberto Fernández, ya que en el artículo número 13, la ley asegura que los impuestos se corresponden y se aplican a la Administración Pública Nacional. Ahora, no solamente el gobierno se está quedando con un dinero que nadie sabe dónde está para financiar una agencia que no existe, sino que, además, lo hace bajo el amparo de una ley que en realidad no está reglamentada aún por el Congreso. Fieles a nuestro estilo, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el dinero que cobra el gobierno de las pólizas de seguros? Riva es a Lombardi lo que Caputo a Macri. El Poder Ejecutivo porteño finalizó con la adjudicación de la reconversión del Centro Cultural San Martín. La decisión fue informada en el boletín oficial mediante el decreto 786 y expresa que la constructora Riva Sociedad Anónima deberá realizar el reacondicionamiento integral del edificio situado en Avenida Corrientes. Vale recordar que la licitación de esas obras comenzó en el año 2005. Se presentaron el 19 de agosto y luego de 3 años de análisis se dio la concesión a Riva Sociedad Anónima, que finalmente recibirá la suma de 37 millones de pesos. Esta empresa argentina data desde 1967, bajo la figura de Nicolás Gallo, quien después fuera ministro de Obras Públicas de la Nación. Gallo ingresó fuertemente en la ciudad y comenzó a participar de las licitaciones cuando Fernando de la Rúa ganó la capital federal y se convirtió en jefe de gobierno. En ese contexto, el actual ministro de Cultura, Hernán Lombardi, ya estaba metido en el área turística para el gobierno de la Alianza. La adjudicación final no quedó exenta de ese contacto entre Lombardi y Gallo. Incluso, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no le otorgó la licitación a su fiel amigo y mano derecha, Nicolás Caputo, propietario de todas las obras públicas y privadas del macrismo. Recordemos que esto no es cosa nueva. Ya en el programa número 7 de Caos Informativo te contamos el historial de negociados de Mauricio Macri con el empresario Nicolás Caputo. Simplemente, Macri, en este caso, optó por hacerle un favor al funcionario Lombardi. De esta manera, se esquiva que la adjudicación se realice al mejor proyecto presentado, manejando los criterios de adjudicación por intereses comunes, pero no a la sociedad, sino al gobierno. Aldo Rico es asesor del Frente para la Victoria. No, Santo, me parece que te equivocaste de nombre. ¿Cómo va a ser el ex cara pintada asesor? Suena raro, ¿no? Pero es así. Aldo Rico, conocido no solo por ser el intendente de San Miguel, sino por los levantamientos carapintadas, es asesor del senador bonaerense José Manuel Molina. Esta noticia fue publicada por OPI Santa Cruz y luego levantada por varios medios en internet. Molina reconoció que le fue difícil convencer a Rico de que acepte el cargo y que luego se lo planteó al presidente del Senado Provincial, el vicegobernador Alberto Balestrini, quien no tuvo inconvenientes en que el ex carapintada asuma como asesor. ¿Ustedes recuerdan quién es Aldo Rico? Por las dudas les contamos un poquito. Aldo Rico era parte de la policía militar de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Por su accionar en esos años, afrontó un juicio por su participación en el secuestro y desaparición de Mohamed Sadi y su esposa Delia Kennedy. Además, fue partícipe del primer levantamiento carapintada en contra del juicio de las juntas militares en 1987. Por este hecho, fue detenido y condenado a arresto domiciliario. Vaya castigo, ¿no? Y sí. Quedar preso en tu casa es de los peores castigos que puedes recibir. Pero no se sentía conforme con esto, Don Rico, y en 1988 se escapó de su casa y así comenzó el segundo levantamiento garapentada. Luego de esto, Aldo Rico estuvo preso hasta el año 1990, cuando recibió el indulto del presidente Carlos Menem. Siempre tan solidario nuestro expresidente, ¿eh? Sí, siempre fue un tipo muy generoso, con sus amigos, obvio. Lo cierto es que este tema parece una contradicción. A ver, que una persona que fue juzgada por su participación en la dictadura, por el secuestro y desaparición de dos personas, que realizó levantamientos en contra de los juicios a la Junta Militar y que escapó estando preso en su propia casa, ahora sea asesor de un legislador del autodenominado Partido de los Derechos Humanos, el Frente para la Victoria, me da realmente escalofríos. ¿Hasta dónde se podrá llegar para tejer alianzas políticas? Qué sé yo, mira la marcha del campo. AMIA, 14 años de impunidad. Exactamente hace 14 años, un 18 de julio, pero de 1994, se produjo en Buenos Aires el mayor atentado terrorista de la historia del país. Un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en el que murieron 85 personas. Carlos Menem, presidente de la Nación entre 1989 y 1999. Asumimos la responsabilidad de identificar a los causantes, cómplices e instigadores. Durante el mandato del expresidente y actual senador nacional, Carlos Menem, no solo no se avanzó en las investigaciones, sino que se encubrió sistemáticamente lo que ocurrió ese día, cerca de las 10 de la mañana. Se vinculó a este hecho a funcionarios del gobierno iraní y a células de Hezbollah en América Latina. Pero el Estado de Irán no colaboró con la causa pese a las presiones del Estado Nacional y los Estados Unidos. Néstor Kirchner, año 2003. Sufrimos lo que sufren los familiares, más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso o encubrió. El juez de la causa AMIA, el ahora en realidad ex juez Juan José Galeano, fue destituido de su cargo en diciembre de 2003. Si bien fue encontrado culpable de solo 3 de las 15 acusaciones presentadas en su contra, el resultado fue la remoción del cargo por mal desempeño de sus funciones. Este primer paso en la búsqueda de justicia por el atentado no fue seguido por otros avances. La República Argentina ha condenado aquí la grave amenaza del terrorismo global. Consideramos que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables. El expresidente Kirchner, ante la ONU, el 25 de septiembre del año pasado, pronunció esas palabras, en el marco de una declaración en contra del terrorismo internacional y repudiando los atentados tanto de la AMIA como lo ocurrido en la Embajada de Israel en marzo de 1992. Pero esas palabras quedaron otra vez truncas. Porque no solo no se avanzó con la investigación, sino que sigue estancada la causa por el encubrimiento y la complicidad del Estado argentino. Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA. Insistimos y pedimos la indagatoria o que sean incorporados también nuevamente Corach y Menem como parte de esta acusación, porque son responsables sí o sí de todos los hechos que hicieron los demás que dependían de ellos directamente. Esta agrupación realizó durante este mes una presentación para apoyar la elevación a juicio oral de la causa por las irregularidades cometidas en la investigación, luego de que el juez Ariel Lijo diera vista a las querellas. Como tantas otras veces, tenemos que pensar el contexto en el que este atentado ocurrió. Se estaba tratando la modificación de la Constitución Nacional que luego le permitiría a Carlos Menem ser reelecto en el año 95. A 14 años de estos hechos lamentables, solo podemos exigir que la justicia realmente esclarezca lo que ocurrió esa mañana de ese 18 de julio. Les dejamos esta breve tanda para reflexionar y ya seguimos con este caos informativo. No te vayas. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. Tenés tiempo hasta el lunes 1 de septiembre inclusive. No hay límites temáticos ni de género. Podés hacerlo sobre lo que quieras. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Tu radio teatro en Radio Caos. Para pasar el invierno, las batatas buscan un mejor clima. En julio y agosto te traemos el calor de nuestro continente. Programas especiales, la barata cultural latinoamericana en Radio Caos. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los culpables de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel? El lenguaje funciona en el lenguaje. Un programa donde las palabras se hacen y deshacen. El último jueves de cada mes funciona en el lenguaje en Radio Caos. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí puedes dejar tus comentarios, puedes ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Bueno, entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reload it. Radio Caos, versión 2.0. Esto no es una radio. Es un Radio Caos. Internacionales. Internacionales. Represión contra mineros en Perú. En la provincia de Pataz, perteneciente a la región de La Libertad, la policía peruana atacó a balazos a un grupo de trabajadores mineros que se encontraban protestando por sus lamentables condiciones laborales. A raíz de este hecho se produjo la muerte de Miguel Chupanqui, un trabajador de tan solo 23 años, quien recibió un tiro en el tórax. Los obreros están en huelga desde el 30 de junio, reclamando un mejoramiento en sus condiciones ante la empresa Marsa, una de las mineras más grandes del país, cuyos capitales son peruanos. Los trabajadores exigen el pago de las utilidades correspondientes a las ganancias que la empresa obtuvo en el año 2007. Los empleados de la minera están subcontratados por empresas que prestan servicios a Marsa, las cuales se niegan a entregarles a los trabajadores el porcentaje de las utilidades que les toca. Las empresas mineras que operan en el Perú no contratan directamente a sus trabajadores, sino que lo hacen a través de empresas tercerizadas con el fin de eludir el pago de derechos sociales. Esta práctica de trabajo tercerizado no es exclusiva ni de las mineras ni se limita solo a Perú. Es concretamente un mecanismo esencial del modelo neoliberal. En este contexto, la situación de los mineros en Perú es muy precaria, ya que nadie regula estas empresas. Cabe destacar que de los aproximadamente 100.000 trabajadores mineros que hay en el país, un 80% trabaja en negro. Por otra parte, según la empresa Marsa, ellos tienen 2.000 trabajadores, pero los datos muestran que son casi el doble entre los estables y aquellos contratados temporalmente. En los últimos años, a raíz del alza en el precio internacional de los minerales, las utilidades de las mineras aumentaron en más del 500%. En 2007 recaudaron 4.500 millones de dólares, de los cuales las empresas se llevaron el 70% y dejaron en el país solamente el 30% restante. Pero esta enorme rentabilidad no les reporta ningún beneficio a los trabajadores y por eso desde hace años buscan una mayor participación en las ganancias de las mineras. Por su parte, Alan García, presidente de Perú, avaló la represión y acusó a los gremios de conspirar contra la democracia. Una frase muy poco feliz y a la que nos tienen acostumbrados en toda Latinoamérica, ¿no? Sin duda. A su vez, se mostró obsecuente con los intereses privados de manera diferente a su promesa electoral. Claro, porque recordemos que en la campaña de 2006, García había garantizado cobrarles a las mineras un impuesto a las sobreganancias para lograr una mayor equidad social. Pero ni bien asumido, giró en su postura y solamente exigió un aporte voluntario. Por supuesto, las empresas, como suele pasar, no demostraron mucha voluntad. Y la huelga de los mineros tuvo sus repercusiones en otros sectores de la sociedad peruana, ya que varios de los gremios agrarios y organizaciones regionales realizaron marchas y protestas contra ciertas medidas del gobierno de Alan García. Por ejemplo, los decretos aprobados para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto incluye la inversión privada en comunidades campesinas y también el incremento en los costos de los alimentos y los combustibles. Ah, ya que hablamos de Perú, Fede, déjame que les cuente a los oyentes que los chicos de la Barata Cultural están viajando hacia ese país, ¿no? Así es, el miércoles que viene sale un programa especial con un recorrido por Perú. Y me imagino que estando ahí se sumarán a la protesta. Claramente. cada vez más refugiados, cada vez más acostumbrados. La actual situación mundial, inmersa en un contexto de guerras y conflictos que se prolongan en el tiempo, además de evidenciar una inmensa cantidad de muertes e innumerables consecuencias más, dan cuenta de cifras estremecedoras respecto a la cantidad de personas refugiadas en todo el mundo. Asia es el continente que más refugiados tiene. Son casi 5 millones de personas que se ven desposeídas, principalmente por las guerras sucedidas en Irak, Afganistán y mostrando el efecto destructivo que acarrea el imperialismo bélico. El otro continente golpeado por esta situación es, obviamente, África, que a raíz de la pobreza extrema y la desigualdad social, tiene una preocupante cifra que asciende a 3 millones y medio de personas. Eso equivale a todos los habitantes de la capital federal, Fede. Un número que asusta. Y en América Latina, México y Costa Rica han recibido a los refugiados de las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Por su parte, el continente europeo es escenario de desplazamientos en su interior. Las causas de estos movimientos involuntarios se podrían dividir en dos. Causas políticas, como guerras civiles, conflictos internacionales, división de estados y conflictos étnicos. Y causas ambientales, como inundaciones, sequías o deforestación. A su vez, hay que mencionar a los solicitantes de asilo, que constituyen alrededor de 1 millón de personas en el mundo y son los que han tramitado su solicitud, pero que hasta el momento no han podido obtener su condición de refugiados. Para garantizar que los refugiados y las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas al regresar a sus hogares, el ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, colabora con diversos organismos que facilitan esta reinserción. También realiza la asistencia de emergencia para las personas afectadas, apoyada por programas de desarrollo para las zonas que han sido devastadas. Y tienen como objetivo conseguir que los repatriados puedan tener oportunidades de reinserción laboral. El título de esta nota intenta advertir ante el acostumbramiento cada vez mayor que se percibe, no solamente en el caso particular de los refugiados, sino también respecto a todas sus causas directas que lo provocan. Guerra, pobreza, desigualdad y hambre. Educación, educación. Primer paro docente desde que asumió Mauricio Macri. Ayer se realizó el primer paro docente que debe enfrentar el gobierno de Mauricio Macri. Fue convocado por los principales gremios de maestros de escuelas primarias, secundarias, de jardines de infantes y de institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue tomada en defensa de la educación y de las políticas públicas. Y entre sus reclamos están un aumento de sueldo para que llegue a los 1.400 pesos, el pago de los salarios a 1.200 docentes contratados en marzo y que todavía no vieron un solo peso. Sí, además del aumento de subsidios a las cooperadoras y la evidente crisis edilicia general y en especial de 120 escuelas que no cuentan con gas o que sus techos se caen a pedazos. Los docentes marcharon ayer a la mañana hacia el Ministerio de Educación porteño para que su reclamo se hiciese visible. El dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López, sostuvo que se reclama la reapertura de las negociaciones paritarias y la libre opción de la obra social que se anunció el 2 de enero. Recordemos que esto está contemplado en la Ley 472, que el gobierno encabezado por Macri tampoco quiere respetar. Vamos a la última tanda del programa de hoy y a la vuelta recibiremos a Guillermo Schwartz para su columna deportiva. Quédate con nosotros, ya sigue este caos informativo. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos a... ¿Qué digo? ¿Radio caos? Así nomás. Radio caos. Caramba. No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás. No salimos en vivo, pero igual nos escuchás. No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás. Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Radio Caos. Sonido en crisis. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. hasta el lunes 1 de septiembre inclusive, podés presentar tu material. Concursá por un lugar en la programación de Radio Caos en el mes de septiembre. Premiaremos sobre todo la innovación y la creatividad del proyecto. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo pregunta: ¿por qué habiendo tanto superávit hay tanta pobreza? Durante todo el mes de julio podés seguir escuchando el informe especial Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles, Metamorfosis de la Resistencia. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Metamorfosis de la Resistencia. De la Resistencia. Acá, en Radio Caos. Todos los lunes. Jugada peligrosa. Martes por medio. Abra palabra. Todos los miércoles. La barata cultural. El segundo jueves de cada mes. Informes especiales. El último jueves de cada mes. Funciona en el lenguaje. Todos los viernes. Caos informativo. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos. Deportes. Deportes. Bien, ya contamos en nuestro estudio con la presencia de Guillermo Schwartz. Guille, ¿cómo estás? Hola Fede, hola Santo también, hola a toda la gente de Caos Informativo. Por suerte muy bien y con muchas ganas de comentarle la semana deportiva. Bueno, ¿por qué arrancamos entonces? Empezamos con el tenis, si te parece Fede. En el ATP de UMAG en México, Willy Cañas y Máximo González avanzaron a octavos de final. En el ATP de Holanda, Casuso también está ya en los cuartos de final al vencer al francés Roger Vasselin. En el Abierto de Austria, Guillermo Coria y Brian Daboll cayeron ante la dupla Reutemann-Ramírez Hidalgo y quedaron afuera. Pero en los simples, Eduardo Schwank avanzó a cuartos y Brian Daboll también venció al rumano Víctor Hănescu y también está en cuartos de final. Por otro lado, el que sigue dando la nota, el que sigue peleándola y logrando importantes triunfos es Martín del Potro, quien se clasificó campeón la semana pasada, el domingo, en el ATP de Stuttgart, y también sigue firme ahí en el ATP de Austria. Hoy por la mañana se completó el partido que se había suspendido por lluvia con Sergio Reutemann y clasificó, digamos, a la siguiente ronda. Más allá del triunfo y del campeonato de Del Potro la semana pasada, es como un par de buenas semanas para el tenis nacional, porque la semana pasada en el Abierto de Stuttgart, tres de los cuatro semifinalistas eran argentinos. Y ahora como que también están avanzando, Cañas como que muestra una levantada, bueno, Del Potro como que está explotando por primera vez desde los 2 años que lleva de profesional. Así es, esperemos que sea un buen signo también de cara a lo que viene, que lo que más nos importa a nosotros en el tema del tenis argentino, que es la Copa Davis, ¿no? Esperemos que empiecen a afilar, sobre todo también Nalbandian, que por lo general igual en esos tipos de torneos se suele destacar. Esperemos que el nivel empiece a mejorar, a recuperarse. Sí, sobre todo creo que lo están haciendo como preparación para la Copa Davis, porque ahora en el tenis se viene toda la etapa de sobre cemento y ellos están aprovechando los últimos torneos en polvo de ladrillo, porque la semifinal se juega en polvo de ladrillo acá en Argentina. Así es, Fede. Tal cual, ya se están terminando los ATP de polvo de ladrillo y ahora comienzan los de cemento y bueno, y el Grand Slam también de US Open. En otro deporte, en el básquet, ayer Argentina ganó de cara también a los Juegos Olímpicos, preparación obviamente, le ganó a México en un amistoso y también el sábado pasado, mejor dicho el fin de semana pasado, se coronó campeón del Super 4 al vencer también al mismo rival a México el sábado y el domingo una paliza a Uruguay. Partidos que sirvieron ambos de preparación para los Juegos Olímpicos, como bien decía antes. Y que sigue contando con algunos disminuidos. Ginóbili está entrenando ya bastante fuerte y no siente ningún dolor. Y después están Obertus, creo que Gutiérrez también, están lesionados y están haciendo calentamientos más livianos, preparación. Así es, y con también la noticia de que Delfino no va a volver a la NBA y se va a jugar a la Liga Rusa. La Liga que está creciendo en algún sentido también, tiene un par de argentinos ahí. Pero sí, es cierto, la Argentina está recuperando sus principales figuras. Igual contamos con un buen... Los chicos lo demostraron, ¿no? Estos chicos que jugaron este fin de semana demostraron que tenemos una buena banca en los suplentes. En automovilismo, en el día de hoy arranca las clasificaciones del TC2000 en Córdoba. Recordemos que la semana pasada se disputaron en el TC, en el óvalo de Rafaela. Se suspendió también las clasificaciones, como bien mencionaba la semana pasada, por un problema de la brea y posibles incendios. Te iba a decir justo que habías pronosticado, el mismo viernes que pronosticaste de que era un circuito complicado, qué sé yo, se habían suspendido las prácticas. Tal cual, igual ojalá pudiera pronosticar otras cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es cierto, hubo problemas con el óvalo en Rafaela y problemas que se están repitiendo en la ACTC. La semana pasada, no, la anterior, hubo en la carrera de TC2000 en el Chaco, se inundó toda la pista. La quieren cambiar por la pista de Paraná. Porque, bueno, recordemos que en octubre supuestamente va a haber una carrera allí. Y bueno, y en el óvalo de Rafaela, en septiembre se disputará el Top Race. Y también se está poniendo en duda a ver si se va a hacer o no allí en Rafaela. Por último, también en automovilismo, pero ya internacional, Fórmula 1 el domingo en Alemania. En tanto, el golf nos muestra a los argentinos un poquito golpeados. En el Abierto Británico, los participantes son tres. Son Romero, Cabrera y Cañete, y ambos están 77, 78 y 79. Parejitos, pero bien lejos de la punta. Bueno, Guille, también quería que retomemos un poco la cuestión de lo que hablaron el lunes a raíz de la falsificación de pasaportes, de estos allanamientos que hubo. Un tema complicado y que después de mucho tiempo como que la justicia empieza a actuar. Así es, después de mucho tiempo la justicia empieza a actuar. Se hicieron varios allanamientos, como vos decías, 110 casualmente, en distintos lugares y puntos del país. Se detuvo mucha gente, igual hace pocas horas también se liberó bastante ya de estos detenidos. Supuestamente siempre perejiles, como se dice. Pero bueno, en este negocio que se descubrió, se vendían pasaportes a 20.000 euros, lo que, si uno saca la cuenta, se trataría de un negocio de más de 6 millones de euros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay mucha gente implicada en este hecho y queremos que realmente se lleve a cabo la justicia, se la practique en serio, porque la vez pasada con María Elena Tedaldi, una de las principales gestoras, la cual se está investigando, que fue investigada por el caso Verón, un caso que no llegó a la nada, se la sancionó por 2 años, la dirigente de Lazio incluso admitieron haberle dado plata, y Tedaldi está ahí al lado del consulado, moviéndose tranquilamente. Yo creo que el juez que está a cargo, Ollarvide, la verdad que no me infunde mucha confianza, ¿no? El pasado de Ollarvide no me transmite mucha seguridad, ¿no? La verdad que si Rodríguez A, si Menem o Chiche de Dualde votan en el Senado, ¿por qué Ollarvide no va a estar a cargo de este tema? Pero bueno, quiero decir, no sé, es un juez sospechoso para este tipo de causas. Es un juez sospechoso para este tipo de causas y además ya tuvo un par de causas que trajeron mucho revuelo y por eso uno en estas alturas desconfía, ¿no es cierto? Aparte siempre fue un juez como muy mediático, como de estar todo el tiempo, son juicios que salen a la luz, porque hay muchísimos jueces con muchísima baja vocación y que tratan otros temas y que por ahí no se hacen mediáticos y entonces uno como que no puede echarle el ojo como ocurre con Ollarvide. Tal cual. Igualmente no es culpa, ojo, solamente de Ollarvide, ¿no? Este tema de los pasaportes truchos existe de antaño y no solamente se da en la liga italiana, pasa en todas las ligas principales del mundo. Es que el problema está que como pueden conseguir pasaporte italiano, después en Europa podrían jugar en todos los países porque pasarían como comunitario en todos los países. Y es un problema también desde que esas ligas están despoblada de jugadores propios y traen jugadores desde Sudamérica, desde África mismo. Entonces, digamos, es un problema y que necesitan tanto los jugadores como los clubes necesitan que tengan los pasaportes para poder jugar. Entonces, el representante de ese tipo de gente ve un gran negocio ahí como para poder aprovechar. Tal cual, Fede. Acá el rol clave también en esta cuestión es el del representante, a los cuales también se está investigando. Se está investigando a Fernando Hidalgo. Todos nos recordamos en el financiamiento de Racing y también se maneja, tiene sus negocios en el TC con Chevrolet, con el grupo Haas. También está Gustavo Mascardi. Ante los ojos llenos de ira de Santiago. Permitime decirles que ese nombre tiene que ser tratado con toda la violencia que puedas, Guille. Ese tipo arruinó una institución hermosa y digna, que ustedes saben que son los colores de mi corazón. El verdolaga de Caballito. De nada, Santo. Prometo en jugada, pero vas a hacer un informe especial de Gustavo Mascardi y los sus negocios turbios en Ferro. También, bueno, está Leo Rodríguez, ex jugador, y Jorge Sistas Spiller. Pero bueno, habrá 2 millones de nombres también igualmente en este tipo de casos. Lo que va, o lo que creo, es que esta gente representa a jugadores argentinos ansiados por jugar en Europa, porque si uno le pregunta muchas veces a los, más que nada a los jóvenes, ¿no?, cuál es su futuro, qué quieren, dónde quieren jugar, y te dicen, y la selección es mi sueño, y jugar en Europa, en el Milan, al lado de tal y tal jugador, ¿no? Y bueno, ante esa situación, los representantes son muy lúcidos, además llegan ofertas muy jugosas a los juveniles, y los representantes también le dibujan un mundo muy, muy como pinta de crack, que a veces no se da, y a veces sí, que pasa también las dos. Pero a lo que voy es que son los representantes los que en parte también tienen la culpa en este tema. Las ligas italianas, la liga italiana, la liga española, la liga francesa, se mantienen, como decías vos, por los jugadores nuestros. Está bien, yo le reconozco a Italia que haya salido campeón en el último mundial, y a España que haya salido campeón en la Eurocopa. Pero convengamos, si yo vos, Fede, te pregunto ahora, sí, 3 segundos te doy, ¿qué jugador me decís? Figuras de esas ligas. Intento tirar nombres de que son hasta holandeses y que no tienen nada que ver con un italiano o un español. Es más, en España salió campeón también jugando con Senna, que es brasileño nacionalizado español, digamos, Camoranesi en Italia, y así hay casos por toda Europa. En Italia juega Chibu, que es rumano, o sea, ya el fútbol es totalmente globalizado, ¿no? Perdón que me meta, muchachos, subo un columno. Está permitido ni hablar, su opinión. Pero acá, obviamente, como se llama, es también una idea de la Unión Europea, ¿no? De empezar a abrir, expandirse y traer países a ese conglomerado, digamos, de naciones. Y como decís vos, por eso sería el tema este, bueno, que haya un jugador que es del otro lado, de otros puntos del mundo, jugando para Italia, representando a Italia. Que también eso no pasa hoy, ¿eh? En el 34, cuando Italia salió campeón, habían 3 argentinos integrando su equipo. Pero bueno, la idea, digamos, creo yo, que ojalá que se lleve a cabo, es ponerle un punto final a esta globalización que vive el fútbol, ¿no? A esta idea de que, bueno, necesitamos mejorar nuestra liga, mostrarla bien como la vidriera, y a costa de jugadores de otros lados del mundo, pagándole sueldos que obviamente no son ni cerca de lo que cobramos acá, ¿no? Sin ir más lejos, Martín Bravo cobra 1.000 pesos y Messi cobra 1.000.000 de euros, me parece, algo así. Messi cobra 1.000.000 de euros por mes con el nuevo contrato que le hizo al Barcelona. Claro, escuchame, entonces con esa, Messi, no sé, le paga a todos los jugadores de Chacarita todos juntos, el contrato a todos los jugadores de Chacarita. Messi compra a Chacarita y lo saca campeón del fútbol de la A. Che, Messi, si tenés ganas, ¿no podés tirar unos pesos a Ferro, que así no nos se llevan a Salmerón? A mí ya tampoco de Chacarita, ¿no? Ni hablar, por favor, ¿cómo no? Qué crack que nos sacaron. Pero bueno, no compete este tema. Lo que quiero decir también es que cuando se saque publicidades de violencia, que digan basta de violencia, sea de quien sea, ¿no? No solamente se muestren las caras o el accionar de los hinchas y enfrentándose con la policía, que seguramente tienen que ver, sino también la cara de esta gente, ¿no? Estos tipos de representantes que llevan a cabo otro tipo de violencia que la va más de simbólica, no sé si física, pero sí simbólica, porque en parte ayudan y colaboran a este capitalismo futbolero que uno ve y vive todos los días, digamos. Sí, además, ya que entramos en el tema de los representantes, también no solamente están involucrados en causas como la de los pasaportes, sino que además el hecho de decirles todos los casos que hubo ahora antes del inicio de la pretemporada de jugadores que no se presentaban en los clubes porque quieren ser vendidos, porque quieren irse, porque quieren decir que su contrato finalizó y que no se respete la cláusula del 20%. Digamos, como que el representante en estos momentos está muy en la mira de todos porque pasaron un par de polémicas muy importantes como para que todos estemos mirando al representante. Para que Grondona salga a decir que no tienen que existir, lo que están haciendo los representantes está bastante complicado. Tal cual, dijo que hay que rajarlos a todos, literalmente. Pero bueno, palabras de Grondona, ¿no? Pero sí, tal cual, es cierto. Por suerte, los jugadores es como que se están empezando como a revelar, si se quiere, ¿no? Una suerte de revolución para con sus representantes y exigir que haya cambios en los convenios de trabajo, que de hecho ya se aprobaron el día de ayer. Pero bueno, eso es también otra cuestión, la del 20%, ¿no? Pero como te decía antes, yo creo que acá es importante que, bueno, que se revise no solamente a los representantes, a los dirigentes del fútbol argentino involucrados, o dirigentes de otro lado del mundo también, sino o los jugadores, que también algunos que tendrán conciencia de ello, sino también principalmente el rol de los medios. de los periodistas a la hora de informar. No sé, yo hoy ya estaba leyendo el diario y tanto Clarín como Lee y un par de ellos más, y ya la nota aparecía en un recuadro en la segunda página de la parte de deportes. Muchos hacían hincapié en el problema que está la pretemporada en Racing o este tema de Ahumada en River, que renovó. Es como que ya, está bien, estamos en secreto sumario y muchas cosas no se saben, pero creo que los medios hay muchas cosas que saben y no las dicen y las empiezan a relegar, digamos, poniéndotelo al principio. Que bien saltó el tema, lo pusieron en la tapa, después ya al segundo día lo pasamos a la primera hoja, al tercer día recuadro y al cuarto, no sé, lo vamos a poner en el aviso fúnebre. Otra vez, como dijo Don Julio, todo pasa, Guille, esto no puede quedar así. Exacto, y yo tengo miedo de que ahora empiece el torneo de apertura en agosto y esto se deje de lado, se olvide como muchas veces pasó. Tedalde es un caso típico, digamos, un ejemplo así, a flor de piel. Sí, es un problema que todo el tiempo se ve en los medios, ¿no es cierto? La noticiabilidad dura una primer página, una tapa de diario y al segundo día ya como que el caso no se sigue, y sin embargo hay millones de periodistas que podrían estar trabajando de lleno en ese caso. Informantes siempre sobran como para poder acceder a segmentos de la información que por ahí está dentro del secreto sumario que no te quieren decir, pero conocer un dato, si sabes quiénes son los allanamientos, por qué los allanaron, qué casos de representantes hubo, o sea, opciones tenés para saber y para informar a la gente. Pero bueno, tal cual, es la maldita selectividad informativa y que te crea la realidad y te hace pensar las cosas de un modo que ellos propagan y que uno a veces toma como opinión propia, ¿no? Lamentablemente. Otra de las cosas que esperemos que tampoco se ve en los medios es este tema también con los representantes, con el aprieto a los jugadores para que dejen los clubes que no se presenten a entrenar, porque también ahora arranca el torneo dentro de un par de semanas. Y seguramente ya los jugadores van a estar jugando y otra vez la polémica va a estar en diciembre cuando los jugadores vuelvan al descanso y después en enero no vayan de nuevo a la pretemporada. Así que hay que solucionarlo ahora y dar una solución definitiva. Exacto, creo y pienso lo mismo, ¿no? Porque va a quedar también tal cual, en la nada. Es más, o capaz que los consideren libres, no sé qué ir a hacer de esto. Es un buen paso el que hizo ayer el Futbolistas Argentinos Agremiados con Grondona, en este hecho de tratar de poner, bueno, a partir de los 23 años sí te puedes ir, sos considerado libre, hasta los 23 estás en nuestro país, y bueno, y depende, digamos, de nosotros, para que no sea la fuga juvenil tan abrupta. Pero hay que acelerar las cosas, porque nuestra justicia se caracteriza por la lentitud y tomarse las cosas con tanto tiempo, que a menos de un mes, y capaz que cuando empiecen los Juegos Olímpicos y ese furor de los Juegos, y a ver cómo nos va, tapemos este tema quede en la nada, y de vuelta, esta selectividad a la que yo digo y apelo, que los medios utilizan todo el tiempo, este tema quede a tercer plano y se viva con mucho furor los Juegos Olímpicos y no se hable también de los problemas que están causando los Juegos Olímpicos, ¿no? De hecho ayer, en los días atrás, en la reunión de Julio Casanello cuando despedía a los atletas, un ex atleta, digamos, entró a la reunión y acusó a Julio Casanello de su pasado con el golpe militar, la última dictadura militar, y eso casi no salió en ningún medio, ¿no? No, así es, como tampoco sale en este momento hechos como el poco apoyo que tienen los deportistas que van a participar, y sí, cuando los Juegos Olímpicos terminen y Argentina tenga 2 o 3 medallas que vengan del fútbol, del hockey y de deportes que son más o menos profesionales, no en el caso del hockey, que acá es amateur, pero sí posibles medallas como básquet, como fútbol, y no haya nada más, digan qué pasa con el deporte, ¿no? Eso tendrían que preguntárselo antes para poder apoyar a los jugadores y que vayan a los Juegos con el apoyo suficiente y que se los apoyen durante los 4 años que se empiezan ahora las Olimpiadas, digamos, entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, que los apoyen como para que tengan un nivel competitivo. Así es el maldito exitismo argentino, ¿no? Si te va bien y ganás y triunfás afuera, estamos todos con vos y te hacemos 55 notas y salís en todos los medios y mirá qué groso que sos. Pero si no ganás nada, te hundimos y no apareces nunca más y no hablamos de vos, o si no, nos dedicamos directamente a criticarte y decir que no ganaste y no estabas preparado y esto que lo otro, ¿no? Es el maldito exitismo que tiene la Argentina, que bueno, el resultado lo determina. Guille, muchísimas gracias. Para más información, todos los que quieran saber sobre el tema de los contratos de los jugadores, de todo este pleito que hubo con muchos jugadores que no se presentaron, el lunes en Jugada Peligrosa va a haber un informe sobre esto. Así es, Fede, tenés razón. El lunes estaremos tocando ese tema en Jugada Peligrosa con los chicos, con el staff. El lunes a las 5 de la tarde, te recuerdo, aquí en Radio Caos, Pero bueno, hemos llegado a la finalización de esta semana deportiva. Espero que se hayan informado. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias, Guillo, por tu presencia. Caos informativo. Una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Bien, así llegamos al final de este caos informativo número 14. Quienes te hicimos compañía en locución y producción general, Federico Lada y Santiago Can. En producción estuvieron también Federico Blanco, Hilario Capianz y la columna de deportes de Guillermo Schwarz. Sí, déjame decirte, Fede, que hoy, además de cumplirse 14 años del atentado a la AMIA, como recordábamos hace un rato en el programa, se cumplen 22 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Sí, así es. También en una de nuestras tandas habrán escuchado la pregunta, sigue más que vigente, así que pedimos la aparición con vida de Jorge Julio López en su segunda desaparición. Sí, porque no podemos hablar de mejoras en la democracia, proyectos de país y demás, si no tenemos memoria, y sobre todo, si no hay justicia. Nos vemos la semana que viene en otro caos informativo. www.radiocaos.com.ar Esto no es una radio. Es un radio caos.